Oír mortales. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oír mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches. Estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en la operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos, con nuestro amigo Nacho Álvarez González, que tampoco vamos a hablar de fútbol. No, no vamos a hablar de fútbol. Bien. Dejémoslo ahí. Muy bien. Vamos a fingir demencia y como que no, nadie estuviera jugando la pelota. No importa. Bien, sigamos. No hubo fútbol este fin de semana. No. Creo que no. Va, en realidad, fútbol, hace rato que no se ve, para decir verdad, pero bueno. Bien, ¿sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, volvernos a escuchar por la página www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados al mediodía, escucharnos por nuestra página www.oidmortales.com.ar. Puedes escuchar otras entrevistas y otras cosas que ya tuvimos. Y nada, yo estoy como terminando de festejar. Ayer fue el día de la fonobiología, día que todos los años yo tengo a mis compañeros fonoaudiólogos y fonoaudiólogas que cantan y la música tiene que ver con esto. ¿Qué va a ser? No me sale otra cosa por ahora, muchachas y muchachos. Feliz día. Muchas gracias. Y el día de la fonoaudiología, 12 de mayo, siempre se celebra en conmemoración al aniversario de la creación de ASALFA, que es la Asociación Argentina de Logopedia, Foniatría y Audiología, que es la primera entidad científica fonoaudiológica argentina, que está celebrando su 75 aniversario, ¿sí? Así que, bueno, nada, un saludo para todos mis colegas, a todas y a todos mis colegas. Yo lo celebré con uno de mis colegas más reconocidos, muy queridos en el ambiente, que está transitando una situación de salud, que muchas veces hemos hablado desde hace unos años, que es el licenciado Luis Otero. Y hoy lo compartí con algunas de mis compañeras que estamos en la actividad gremial, y el jueves haremos un desayuno con mis compañeras del día a día del hospital. Así que hoy, cierto, no termino el festejo sigue, Luis. Discúlpame, estamos así como de festejo en festejo, ¿qué va a ser? Bueno. Pero bueno, nada, celebrando entonces nuestro día, y la música va a tener que ver con fonoaudiólogas y fonoaudiólogos cantando. ¿Cómo, Luis? Hay que celebrarlo, está bien. Siempre hay que celebrar. Siempre, bueno, hay que festejar. ¿O no? Decimos también quiénes nos están escuchando y desde dale, dónde. Dale. Bueno, además de transmitir por la retaguardia y AM690 en forma directa, nos transmite en simultáneo en estos momentos Radio Nehuen, que es radionehuen.zonasinergia.com.ar, y también nos retransmite en Santa Teresita Radio Libre 96.3 los martes a las 20, Radio Nauta en La Plata FM 106.3, radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas, y la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.org. ¿Qué dije yo? rnma.org.ar. Bien, así, ahora bien. Sí. Decilo bien, Luis. Los miércoles a las 20. Bien. Bien, más allá del Día de la Fonobiología y de que ya hablamos de la música, tenemos dos entrevistas, ¿verdad? Una es con el casi licenciado Franco Mota, él es acompañante terapéutico, integrante de una institución que trabaja con discapacidad, y sobre el tema charlaremos, que inclusive ya han hecho una presentación. Hoy presentaron un libro, Discapacidad e Inclusión, junto con la licenciada en psicología Jennifer Baldassarre. Así que bueno, estuvieron charlando interesante. Bien. Y por el otro lado, Luis, vos tenés una entrevista por algo que ha pasado muy grave, muy grave, terrible, lo que fue la masacre lesboliante en Barracas, donde tres mujeres fueron quemadas vivas. Tres de ellas fallecieron, una de ellas falleció hoy. Esto fue el lunes de la semana pasada. Ya vamos a hablar con Marta Dillon, ella es periodista, ella es también feminista y trata estos temas en sus medios. Vamos a charlar un poco, porque hoy se hizo, a las 6 de la tarde, se hizo una concentración en Barracas, en la plaza, en una plaza ahí en Barracas, y después se marchó hasta la casa donde fueron quemadas estas tres mujeres, ahí en la calle Olavarría, al 1600, en el barrio de Barracas. Así que vamos a hablar con ella. Bien. Bueno. No estamos ajenos a lo que pasó al choque de trenes que tuvimos en la ciudad de Buenos Aires. Así es. Hay 7 imputados, 4 maquinistas y 3 señaleros. Qué raro, ¿no? Claro, laburante, por supuesto. Los demás miran para otro lado. La verdad que, bueno, eso es lo que aparentemente ya casi están, han removido en las máquinas y los vagones y demás. Por suerte que no ha fallecido nadie, la verdad. Sí. Milagro, porque podría haber sido un desastre. Porque justamente como fue en una zona de la vía del trayecto ahí sobre el puente, justamente porque fue en el puente que cruza Avenida Figueroa Alcorta y en Palermo, los trenes no van muy rápido por allí. Entonces, bueno, nada. Menos mal. Si bien y además, hoy lo explicaban también, como el ferrocarril San Martín no es eléctrico, van locomotoras, si hubiera sido un eléctrico donde ya las personas están en el primer vagón, choca el primer vagón con lo que está delante, hubiera sido sí mucho más grave, ¿no? Al chocar con la locomotora, y además el choque fue con otro tren de carga que no llevaba pasajeros, entonces fue más mediático, o sea, más mediado. En todos los heridos fueron producto, bueno, del cimbronazo. Hubo 3 golpes que recibió, porque se ve que el rebote, como una especie de rebote. Sí, el maquinista pudo ir frenando, chocó, pegó y chocó y pegó y chocó. Entonces, bueno, fueron cayendo. Sí, igual es tema para pensar, porque está viendo, ya nos había pasado hace un par de lunes. No, Cristina, por favor, déjamelo a Jorge Macri, no me digas que con Jorge Macri hay problema. Tenemos un jefe de gobierno nuevo. Con el subte. Y bueno, pero es de la ciudad de Buenos Aires. Yo no creo. Mirá, Luis, si vos estás entongado con Jorge, mirá. Yo no creo. No lo puedo creer. Bueno, si te parece, vamos a un pequeño cortecito porque ya podemos hacer la primera entrevista. ¿Te parece, vamos, Luis? Dale. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frigo en el. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd, Mortales. Bien, seguimos en Oíd, Mortales. Y estamos ya en comunicación, Nacho, con nuestro próximo entrevistado, que es el casi licenciado Franco Mota. No sé si digo bien. ¿Qué tal, Franco? Buenas noches. Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos. Hola, buenas noches. Muchas gracias. Gracias por la invitación, por la presentación. Y, bueno, disculpen si se escucha algún ruido de fondo, pero estoy actualmente volviendo de la Feria del Libro a mi casa. Así que con todo fresquito para poder un poco conversar de lo que fue hoy el último día de la 48ª Feria del Libro. Bien, ¿y por qué estuviste en la Feria del Libro? ¿Fuiste a visitar algún stand en especial, alguna charla? Bueno, un poco sí estuve curioseando algunos stands, pero bueno, principalmente estuvimos en la presentación sobre discapacidad e inclusión escolar, en base a dos libros que hemos publicado con la editorial Entre Ideas, que se llaman Acompañamiento Terapéutico, Clínica y Abordaje, parte 1 y parte 2. Yo soy coautor en el libro de la parte 2. Uh-huh. Así que, bueno, estuvimos haciendo una presentación con la licenciada Jennifer Baldassarre y con la licenciada Juliana Polio, que somos parte del equipo de Decir Salud. Nos pueden buscar en las redes un poco para ver nuestro trabajo y todas las propuestas que tenemos en la institución. Decir con S, se escribe Decir con S, y lo digo porque viene del francés deseo, un poco ya va marcando la traza con la que trabajamos, con las que llevamos adelante nuestra labor diaria en la institución. Así bien, que estuvimos presentando los libros. En la Feria del Libro tuvo que ver específicamente con temas de discapacidad, ¿verdad? Sí, un poco la charla que dimos en el día de hoy tenía que ver con temas de discapacidad e inclusión, que es algo que a lo que nos dedicamos prácticamente a diario. Yo estoy en el área de en el área académica de la institución. Y, bueno, estamos también cursos sobre inclusión escolar, estamos dando una diplomatura en autismo, así que estamos un poco, desde mi rol, en la función de transmitir un rol de trabajo. Bueno, me estoy bajando del remis. Gracias. Buenas noches. Así que, mientras charlo... Saludos al remisero. Mientras charlo, me van acompañando en mi vuelta a casa después de la presentación, que la verdad que fue muy emocionante. Obviamente, la cuento un poco en lo personal, la primera vez que participo de la presentación de este libro, que salió en el 2022, y que, bueno, este año nos invitaron a poder compartirlo junto al primer libro de esta edición, y bueno, ojalá venga también el tercero. Y bueno, lo que les decía es eso, ¿no? Compartimos un poco nuestra experiencia, nuestra visión respecto a lo que es la discapacidad y la inclusión escolar, ¿no? Y la labor que tiene un profesional de la salud dentro de un terreno que no es propiamente el suyo, ¿no? Porque uno habla de inclusión escolar obviamente en las escuelas públicas y privadas, y los profesionales que habitualmente se encargan de realizar esta tarea son profesionales de la salud. Entonces, bueno, todo un desafío para un profesional de la salud poder insertarse en una escuela, ¿no? Y además considerando que tiene que amalgamar lo que es el trabajo tanto en salud como en educación y las distintas miradas que hay, ¿no? En las escuelas se cruzan una multiplicidad de miradas con el alumno. Y bueno, un poco lo que transmitíamos en la feria era nuestro rol en la inclusión escolar y en la discapacidad, pensando y considerando que trabajamos con sujetos. Claro. Son sujetos que tienen, están atravesados por sus propias lógicas, ¿no? Hoy estamos transitando un cambio de paradigma, tanto en salud como en educación, respecto del paradigma médico hegemónico. Estamos yendo, por lo menos desde la discapacidad, a un modelo social, ¿sí? Hacia un modelo social que plantea no al sujeto como todo discapacitado, ¿no? Sino a la persona como portante de una discapacidad. Uh-huh. Lo cual nos da la perspectiva de poder plantear que hay alguna afección, hay algún déficit en esa persona, por lo cual podría, por ejemplo, acceder a un certificado de discapacidad o de accesibilidad, con mejores palabras, pero que hay un montón de otras áreas de su vida que están ahí verdes para poder desarrollarse y que encuentran, obviamente, desde nuestra posición, un lugar fértil para poder trabajar y para poder ampliar sus posibilidades, ¿no? Ahora, Franco, porque yo estuve ahí en la charla hoy. Muchas gracias por venir, Luis. Te quiero agradecer en vivo también haber venido. También hay que decir que ustedes hablaron desde el lugar que ocupan, porque ustedes son, además de psicólogos, psicólogas, son acompañantes terapéuticos. O sea, ustedes hablan de algún tipo de discapacidad de las personas, pero uh-huh. ustedes los ayudan para que esa, vamos a decir, esa disfunción que pueden tener sí. no les sea un impedimento para desarrollarse en su vida. Sí, sí, exactamente. Nuestra formación está muy atravesada por lo que es el acompañamiento terapéutico. Claro. Es una clínica muy nueva, ya hemos hablado hace unos años sobre esto, en pandemia. Es un trabajo muy nuevo, es una disciplina muy nueva, no tiene más de 30, 40 años uh-huh. Desde su creación, por lo cual está en pleno desarrollo, en pleno auge realmente, y es una clínica que es del uno a uno, ¿no? Que es muy propio del paradigma actual respecto a lo que llamamos la neurodiversidad, porque es la clínica o es la mirada, diría yo, la mirada desde lo singular, del tránsito de cada sujeto, de cada persona en singular. Por más que una persona tenga una discapacidad y la de al lado tenga exactamente la misma discapacidad, cada persona, cada sujeto es único. Y el tránsito que uno tiene que acompañar en esa trayectoria educativa, porque bueno, estamos hablando de inclusión, va a ser única también. Entonces necesitamos siempre tener como coordenada al deseo de cada sujeto. Para nosotros la palabra deseo tiene toda una connotación. Quienes estén del palo del psicoanálisis ya un poco seguramente escucharán algo de esto. Y para quienes no, el deseo para nosotros es rector, que es algo que está más allá de lo que uno puede decir, ¿no? Pero que marca al sujeto en su constitución. Que va más allá de lo que uno quiere, del interés, ¿no? Que eso lo nombramos como un anhelo, sino al sujeto de deseo como deseante, como un sujeto en movimiento, en constante movimiento hacia otra cosa, ¿no? Cosa que es muy interesante para plantear en discapacidad, porque en discapacidad muchas veces nos encontramos con niños, por ejemplo, niños, niñas, adultos, adolescentes, que se encuentran cristalizados, porque la discapacidad toma todo el lugar en su vida. Entonces, mientras uno puede ser muchos en uno solo, ¿no? Uno puede ser el profesional, puede ser el hijo, la madre, el tío, uno puede ser, no sé, el que hace determinada actividad, él es el lector, el que le gusta la música, uno puede ser muchos otros. En general, en la discapacidad lo que pasa es que es solo uno, solo el discapacitado. Entonces, poner el foco en que el sujeto, portante o no portante de una discapacidad, es un sujeto deseante, es un acto, creo yo, hasta político. De decir, todos, desde la discapacidad o no, somos diversos funcionales, tenemos diversidad funcional, y todos podemos aportar a la sociedad, todos podemos poner algo, todos tenemos nuestra mirada singular, y creo que eso, en una sociedad que hoy por hoy excluye y deja por fuera a muchas personas que quizás no pueden acceder igual que el resto, pensar que todos tenemos algo para decir, creo que esa es una vertiente política no despreciable, ¿no? Bien, y digamos, ¿cómo sería el, digamos, cómo ves el futuro en este, en esta cuestión, teniendo en cuenta la situación particular que estamos viviendo en el país, la situación de los pagos de discapacidad que parece que se va a desregular y que cada obra social o cada prepago va a pagar lo que le parece? No sé si eso ustedes lo estuvieron conversando o tienen alguna posición tomada en cuanto a qué puede suceder con todo esto. Mira, eso por ahí en términos más, mi mirada personal sobre el tema, creo que por lo menos en mi caso yo me encuentro un poco a la expectativa, ¿no? De qué es lo que va a suceder de aquí en adelante. No hay que dejar de poner el foco en las necesidades de las personas con discapacidad, a las personas con de la neurodiversidad, a las personas con necesidades de atención en salud mental. La realidad es que no es actual el desfinanciamiento y las dificultades que hay en estos ámbitos, ¿sí? No podríamos decir que hoy o hace 5 meses arrancaron, esto a título personal, no podemos decir que hace 5 meses arrancaron los problemas de las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad están excluidas de la sociedad hace muchos años, digo, es histórico esto. Creo que sí, ha habido movimientos divergentes, algunos más, algunos menos, en pos de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Pero sí, creo que no hay un cambio profundo de mirada. De todos modos, más allá del partidismo, sí, por lo menos lo veo en términos, digamos, de la sociedad, un precedente que ya, digamos, de lo que no se puede volver. Hoy los profesionales de la salud, acompañantes, psicólogos, psicopedagogos, etcétera, ya tenemos nuestro lugar. Ya hay muchos años de tránsito de niños, niñas y adolescentes que en las escuelas tienen un compañero con discapacidad, tienen un compañero o una compañera con autismo, tienen un compañero y una compañera con diversidad funcional, silla de ruedas, etcétera, que marca, obviamente, un cambio en la subjetividad de esa sociedad. Yo creo que esta sociedad hoy está más preparada que hace 50 años para aceptar a un niño, una niña, un adolescente con discapacidad en una escuela. Hoy nos horrorizamos cuando cada marzo, cada febrero, marzo, aparece una escuela que dice, no, este niño, esta niña, este adolescente, no lo tomamos porque tiene discapacidad. Hoy nos horrorizamos. Hace 50 años no hubiera sido noticia. Entonces, más allá, por eso digo, más allá del partidismo, creo que hay un precedente muy importante en la sociedad, que es a la apertura a pensar que todos tenemos el derecho a estar incluidos. Todos tenemos el derecho a participar en la sociedad, todos tenemos el derecho a vivir en esta sociedad y a disfrutar y a gozar de los beneficios de la cultura. Entonces, más allá de los partidismos y más allá de las miradas particulares que tenga cada partido respecto a eso, que están claras, digo, no, quien se interese verá qué opina cada actor político respecto a la discapacidad, qué opinan respecto al acceso a los derechos, y bueno, para eso no hace falta que lo diga yo. Sí, creo en que hay un cambio de paradigma y hay un cambio de mirada de la que ya no se puede volver. Digo, ya no podemos, no veo retrocediendo esta cuestión. Creo que vamos por más. Y eso tiene que ver con la fuerza y con la lucha de las personas con discapacidad, familiares y amigos, de los profesionales que han estado a la vanguardia y que han pensado en cómo avanzar con estas cuestiones sobre todo para poder brindarle más oportunidades a las personas que con las barreras sociales no acceden. Claro. No acceden. Pero bueno, esa es un poco la mirada que intento obtener. No de manera optimista tampoco, pero pesimista seguro que no. Eso me parece que no, pero optimista por lo menos en la capacidad de las personas de poder ir modificando algunas ideas que ya están perimidas, ¿no? Bueno, no, yo justo, mira, me llegó recién, y quizá vos te interesaría o les interesaría a ustedes, porque vos es que desde Tiempo Argentino, el diario, van a hacer una vez por mes, empieza el 15 de mayo a las 19 horas, por el canal de YouTube de Tiempo Argentino, se llama Discastas, dice, surge de la necesidad de poner la discapacidad en agenda. Un miércoles al mes, arroba Tiempo Arg y arroba Johnny de la Silla, ok, charlarán y reflexionarán junto invitados e invitadas sobre la actualidad política y demás, ¿no? Y hay un videíto justamente de Johnny en silla de ruedas, yendo por las calles de Buenos Aires, justamente tratando la discapacidad de los gobernantes en no resolver los problemas para aquellos que quedan, por ejemplo, en silla de ruedas, ¿no? Y ni hablar en silla de ruedas, solamente una mamá con un nenito en un cochecito, ¿no? Sí, sí, y eso en todo, ¿no? Por eso no es solo algo de la discapacidad, digo, un adulto mayor sin ninguna discapacidad, sin ninguna problemática de salud, digamos, que le impida movilizarse, también es muy difícil andar en la ciudad. Sí, sí. Esperar el colectivo parado media hora, no cualquiera puede. Y creo que ese es el foco que tiene la neurodiversidad, que no es para todos lo mismo, que hay que empezar a mirar el uno a uno, ¿no? Que es todo un desafío, pero es interesante que, sobre todo, que tomen voz, un poco por lo que decís, que tomen la voz las personas que sufren de estas cuestiones, ¿no? De estas barreras, de estas dificultades. A mí me indigna un poco. Yo vivo acá en la zona en el barrio de Núñez, y si bien, bueno, soy riverplatense, me enoja un poco, me entristece un poco que, o sea, en cada partido me encuentro autos estacionados en las ochavas. Sí, claro. Algunos tapando las rampas, ¿no? Las rampas, sí, sí. Entonces, claro. Bueno, ahí es donde todavía hay cosas para trabajar, ¿no? Hay cosas para seguir trabajando, porque esas son barreras que a muchas personas le impide eso, por ejemplo, circular, ¿no? O a cualquier persona que necesite de esa rampa poder utilizarla. Como decís, una mamá con un papá con un carrito también se le dificulta y se pone en peligro frente a esas cuestiones. Pero bueno, son cosas que hay que seguir. Bueno, gracias. Bueno, no sé si quedó algo que vos quisieras decir, Franco, como para terminar la nota, lo que vos quieras, como vos quieras cerrarla, como dice a veces algún periodista. No, agradecerles por la comunicación. Gracias por la invitación. Invitarlos a todos y a todas a que se acerquen a las redes de la institución, arroba Decir Salud con S. Bueno, a las publicaciones que tenemos en la editorial Entre Ideas, que hoy presentamos en la Feria del Libro, y bueno, a todas las propuestas que tenemos en la institución, tanto educativas, con la Diplomatura en Autismo, que es nuestro lo que estamos haciendo actualmente, el curso de acompañamiento terapéutico, un curso de inclusión escolar, tenemos diferentes propuestas, además de un centro integral para personas con discapacidad, salud mental y autismo. Así que bueno, un poco para cerrar, invitarlas a todos los oyentes a que se acerquen a nuestra red y nos conozcan. Dale, bueno. Mandale saludos a tu mamá, Franco, por favor. Bueno, les mando. Dale. Bueno, aclaremos bueno. Para los oyentes, ¿no? Que Franco es tu hijo, para el que no conoce. Muy bien, va a verlo por acá. Dale. Bueno. Gracias, Franco. Chau. Buenas Muchas noches. Gracias a ustedes, buenas noches. Avanti, Nacho. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, cuántas noches pasarás. Y escuchamos a la licenciada en fonobiología y cantante Katy Viqueira como la cigarra. Y a la de la oscuridad alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bien, seguimos en Oído Mortales. Estamos tratando de hacer la próxima comunicación, que es muy loco, ¿no? Porque de lo que tenemos que hablar y con este spot, la verdad que queda como muy contrastante, digamos. Así es, sí, sí. Muy contrastante. Igual, más allá de lo que hablábamos con Franco Mota, acerca del tema de discapacidad, inclusión y demás, hay toda una movida en cuanto a esta cuestión de que pareciera que se intenta dar rienda suelta, liberar, ¿no? Esto de la viva la libertad, carajo, a que las obras sociales, los prepagos y demás, cada uno negocie sus valores en discapacidad, con lo cual esto podría ser tierra de nadie, digamos, ¿sí? Así que bueno, había toda una movida, se está haciendo toda una movida, no se haya legislado sobre el tema, pero cuando empiezan a sonar las campanas sabemos las cosas que pueden suceder. Así que bueno, estaremos atentos a cómo irá evolucionando toda esta temática, porque realmente me resulta preocupante, porque antes pensar en tener un certificado de discapacidad o pensar en una discapacidad era como para pocos, como que era una cantidad de gente que era muy poca, y cada vez más, a medida que uno empieza a charlar con uno con otro, el que no usa anteojos usa audífono, el que no usa audífono tiene una prótesis en alguna parte del cuerpo, ya sea de cadera, ya sea en un brazo, en una rodilla, más todas las cuestiones que atañen a lo cognitivo, a la salud mental, a los trastornos en la comunicación, bueno, nada, un sinfín de distintas cuestiones que realmente hacen que la gente necesite básicamente que lo atiendan, que la atiendan, que le den la mejor, o sea, el derecho a la salud es para todos y para todas, y realmente es algo que nos está, que está preocupando, que está sonando fuertemente y que está preocupando no solamente a quienes trabajamos en discapacidad desde lo profesional, sino a quienes, o sea, uno puede estar trabajando en discapacidad de un lado y de repente rápidamente pasar del otro lado de la mesa y ser quien es atendido, ¿no? Y en muchas ocasiones yo puedo trabajar con discapacitados auditivos, pongamos, y al rato yo ya estoy conversando con alguien que me está ayudando por una cuestión, qué sé yo, de otro tipo, ¿sí? Vos sabés que hoy, ahí en la charla con Franco y con la licenciada Jennifer también, después habló entre los participantes que estaban escuchando allí, se presentó un señor que comentó que él, como técnico, técnico electrónico, había diseñado un aparato, dice, ¿saben qué es el bucle magnético o el aro de inducción magnética? Dice que es un producto que sirve de apoyo a la comunicación oral y se instala en espacios de concurrencia pública donde, dice, la megafonía resulte contaminada por el ruido y el usuario puede escuchar nítidamente a su interlocutor. Y lo pueden utilizar en educación, en las escuelas, universidades, en el cine, en el teatro, en un banco, en un supermercado, en las terminales de ómnibus. Esto que vos comentás, Luis, nosotros diríamos que es una especie de sistema FM. Es un sistema... Claro, tiene un auricular y como un aparato donde lo que él dice es que, por lo menos lo que explicó él, ¿no? Después vamos, ahora corregime vos o no. Que él dice que la persona, por ejemplo, que tiene un audífono, cuando está escuchando al maestro o a la maestra o al profesor o a la profesora, escucha todo el ambiente, no solo a él. Claro. Y se pierde. Exacto. Bueno, este aparato lo que hace es como absorber los otros ruidos, ¿no? Y permitir solamente direccionarlo a quien está hablando. Es que ese tipo de aparato no solamente se usa en el caso de una persona que no escuche bien. Hay niños que escuchan bien, que no tienen hipoacusia, que son normoyentes, como nosotros le decimos, ajá, pero que se distraen fácilmente. Mira, uy, pasó una mosca y se distrajo. Bueno, claro. Ese tipo de sistemas hace que solamente le llegue su canal auditivo la voz de la persona que tiene, sí, que puede ser la maestra, puede ser una profesional si tiene algún tema que tratar. En su casa, cuando una madre dice, yo quiero que me escuches a mí, y saben que por ahí el niño tiene trastornos de atención muy importantes, bueno, si las posibilidades, porque todo esto implica plata también, ¿no? Implica aparatejos, en fin, implican una serie de cosas. Por las dudas, Luis, muteate. Ahí está. Pero bueno, existe algo parecido. Quizá esto sería mucho mejor o mucho más popular, que no fuera tan caro, ¿no? Ni tan complejo como a veces puede resultar un sistema que nosotros le llamamos FM y que se usa en estos casos, ¿no? Pero sí, es interesante, ¿no? Interesante. Y después, para todos los oyentes que quieran o que les interese el tema de tiempo argentino que vos comentaste, cualquier cosa nos piden el link como para poder conectarse, ¿no? A esto de tiempo que comentabas hace un ratito, Luis. Estás muteado, Luis. Perdón, desmuteate. Es en @tiempoarg,

Seguramente nos vamos a ir con otra fonobióloga cantando, que ustedes ya saben que yo la verdad, la quiero mucho, es como si fuera mi hija fonobiológica, que nos vamos a ir después cuando nos vayamos con Agustina Pavoni, que, bueno, si bien ahora ya se ha alargado solita a cantar, que es Agus P, su Instagram y demás, que ustedes la pueden encontrar, la vamos a escuchar cuando tú no estás en el dúo Quimera, que él en ese momento lo hacía con su papá, Oscar Cacho Pavoni, ¿sí? También trabajador de la salud pública, comprometido con la cultura y también gran cantante y guitarrista. Así que eso será para el cierre. Sí, Luis, ¿me decías? Bueno, lamentablemente no vamos a poder hablar con Marta Dillon. Seguramente todavía están en la actividad que habían programado para hoy allí en el barrio de Barracas. Pero bueno, comentar un poco sobre esta situación, ¿no? Donde el lunes pasado a la madrugada, justo Fernando Barrientos, le tiró una bomba molotov, arrojó una bomba molotov a cuatro mujeres lesbianas que vivían en una casa allí en el barrio de Barracas, la calle Olavarría, 1600. Bueno, dos de ellas fallecieron prácticamente de forma inmediata, ¿no? Pamela Cobas, de 52 años, que murió horas después del ataque, y Rosana Figueroa murió el miércoles. Y hoy, anoche a la madrugada, murió Andrea Amarante, también de 42 años. Todavía sigue recuperándose. En principio, la única sobreviviente que hay es Sofía Castro Ríos, que permanece internada y en principio no es su estado de gravedad, ¿no? Pero este lesbomicidio es muy loco, ¿no? Porque como le dicen, un ataque lesbo odiante. Y aparte, digamos, puede entender que hay una persona por odio, por odio de género, por odio hacia otra persona que no es como él. Ya había tenido algunas agresiones a estas dos, a estas mujeres, ¿no? Uh-huh. Anteriormente. ¿Y vos no sabés si en ese momento se hicieron denuncias, tendría alguna perimetral? No sé, algo, ¿no? Porque sí, a veces pasan y... Ahí no lo sé. Pero bueno, no sé, en la causa todavía no hay mucha avance, me parece, lo tiene el juez Edmundo Rabione. ¿Pero él está preso? ¿Lo encontraron? ¿Está prófugo? No, está preso. Sofía Castro Riglos, que es la que yo dije que estaba todavía con lesiones, si bien sigue internada en el Hospital del Quemado, ya declaró en la causa. Pero Barrientos todavía no fue indagado y el juez Edmundo Rabione deberá determinar si el apresado es o no inimputable. No sé qué estará esperando para que se le declare inimputable, ¿no? Y esto tiene que ver también con todo lo que está pasando, si bien que no es la primera vez ni en estos últimos meses hubo agresiones sobre personas lesbianas o gays, o sea, hay acá y en muchos lugares, ¿no? En otros países también ha pasado, pero tiene que ver también con que, por ejemplo, la semana pasada tuvo mucha repercusión las declaraciones, la entrevista que se le hizo, que le hizo Tenenbaum en Radio con Vos a Márquez, que es el biógrafo de Milei, donde, bueno, las declaraciones, la entrevista de este tipo es siniestra, ¿no? Lo que ha dicho. Y tiene correspondencia con lo que hoy declaró Adorno, ¿no? ¿Lo conoces, Adorno? ¿Adorno? Adorno, sí. ¿Adornos son los que pongo yo en el arbolito de Navidad? Bueno, este más, cuelgan. Este más o menos lo mismo, lo único que cumple la función de vocero del presidente. Ah, y no llega ni Adorno, Adorni. Claro, y se llama Adorni todas las mañanas. Entonces, cuando le preguntaron sobre la muerte de Andrea y lo que el ataque de este Fernando Barriento, él dijo, no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo. Es injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa. Está mal, sea de quien sea. Por supuesto, en ningún momento habló ni pronunció la palabra homofóbico ni nada por el estilo. Para él es uno más, como esta gente está acostumbrada, negando todo esto, a decir que no existe ni el femicidio, ni nada por el estilo, ¿no? Dice, no me gusta definirlo como un atentado hacia un determinado grupo, colectivo, está mal, es terrible, es repudiable, sea contra quien sea, dice, y zanatean, pero no pueden reconocer, porque son parte de las personas que incentivan a este tema, de que hay personas que directamente son violentas hacia determinados sectores de la sociedad que no son, no es que no sean iguales, son otras personas distintas, ¿no? No es ni igual ni desigual, ¿no? Bueno, lástima que no pudimos lograr la comunicación, a lo mejor mañana vos en otras voces, otras propuestas, tengas la posibilidad de entrevistarla a Marta Dillon. Sí, sí, sí. No, y aparte, abierta, ¿no? Y aparte también, bueno, esto tiene que ver también con lo que ha sucedido hoy, que ya lo han difundido en varios lados, la represión institucional desde el lado de la ministra de Justicia, Patricia Bullrich, hacia dirigentes... ¿Ministra de Justicia o de Seguridad? Ella es ministra de Seguridad, sí. Ah. De seguridad. Claro, Nico, me falta que también imparta justicia. No, bueno, pero es todo lo mismo. Bueno, pero hacia el ataque que hubo hacia dirigentes y personas de comedores, de comedores comunitarios, donde han hecho a la madrugada allanamientos, con el argumento de que las denuncias de estas que llaman al ciento no sé cuánto para que al buchonaje. El buchonaje, que todos son anónimos, ¿no? Entonces fueron y allanaron... No hay manera de comprobar nada. Allanaron viviendas de distintas personas en varios barrios, se les llevaron plata, le rompieron la puerta, bueno, sin ningún medio legal, ninguna intervención judicial... que también dio bastante que hablar. Bueno, eso también mañana trataremos de ver. Bien. Si podemos hablar. Bueno, nos estamos yendo, nos iremos con el tema que ya les dije, gracias a Julio Pardo en la M690, gracias Nacho, como siempre, esperemos que haya fútbol esta semana, Nachito, y que refresque un poquito menos, ¿sí? Chau, mosquitos. Nos vemos el próximo lunes. Chau, mosquitos y adiós, mosquitos. Chau. Que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Si el amparo de tu mirar, soy como un ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si